Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Hoy es un día un pelín diferente y no estoy, como siempre, con mi compañero Félix, así que no va a decir hola. Y es que hoy es un día en el que me gustaría contaros de nuevo un cuento. Al principio de Español en Pijama ya os conté un cuento y a muchos de vosotros os encantó. Y a mí también me encantan los cuentos, así que quería volver a hacerlo. Y para eso he buscado un libro de la misma persona de la que escuché aquel cuento que os conté de la mujer loba. Ella se llama Ana Cristina Herreros y tiene un libro que se llama Cuentos Populares del Mediterráneo. Y en ese libro recoge muchos cuentos populares. Por eso he elegido uno de los cuentos que hay en este libro. Porque son cuentos populares, tradicionales. Y en este caso he elegido un cuento andaluz. El cuento se llama La rana encantada y fue contado por JBC, de 67 años, nacida en Vejer de la Frontera, Cádiz. Analfabeta, aprendió los cuentos de escuchárselos a su abuela. En el libro, Ana Cristina Herreros dice que La rana encantada es un cuento muy extendido y que existen versiones de él en casi todos los países del Mediterráneo. Así que si me estás escuchando y vives en uno de esos países, por favor, cuéntame si tú ya conocías este cuento de La rana encantada. Y lo conozcas o no, ahora ha llegado el momento de que te cuente el cuento. Tengo muchas ganas, me hace ilusión, me gusta mucho y pienso que es muy útil para aprender, así que en el viaje de hoy puedes incluso cerrar los ojos, pero abrir muy bien tus oídos para quedarte con toda la historia. ¿Vamos allá? La rana encantada, un cuento andaluz. Esto era un matrimonio que quería tener hijos y tanto lo deseaban que un día les nació una hija, pero no una niña normal, sino una ranita. El marido todos los días se iba a trabajar al campo, a unas huertas que tenía. Y un día la mujer se quejó. Si yo hubiera tenido una hija y no una rana, le llevaría la comida a su padre y no tendría que venir él andando a comer. La rana respondió. Parece mentira, madre, que diga usted eso. Yo puedo aparejar el borrico y llevar la comida a mi padre. Y desde entonces, todos los días salía al campo a llevar la comida a su padre. Un día le dijo a este: hoy van a pasar por aquí los hijos del rey, que vienen a cazar, y yo me meteré en la choza y me pondré a cantar. Le preguntarán a usted que quién es la que canta, y usted les dirá que no sabe quién es. Y la rana se escondió y se puso a cantar. Cantaba tan bien que cuando llegaron los hijos del rey y la escucharon, le preguntaron al padre que quién cantaba de esa manera. Yo no veo a nadie que cante, respondió el padre. Es la voz de una mujer y sale de esta casa. Y entraron en la choza y registraron, y no vieron nada. Es verdad que no hay nadie, pero la voz sale de aquí, dijeron los tres a la vez. Y entonces el hijo más pequeño del rey dijo, pues con quien sea, me caso. Y entonces salió la rana cantando. Y como en aquel país, cuando un príncipe daba su palabra, no se podía volver atrás, se tuvo que casar con ella. Sus hermanos se casaron con mujeres normales y corrientes, y el pequeño con la rana. Y allí que se quedaron a vivir en el pueblo todos juntos, los tres hermanos con sus esposas. Un día decidieron los tres ir a ver a su padre al palacio, y el padre los recibió muy contento. Cuando se despedían, el rey les dijo que la próxima vez que lo visitaran le llevasen un perro para jugar con él y entretenerse. Cuando el pequeño llegó a su casa, le dijo a la rana, «Si yo tuviera una mujer normal, criaría un perrito para mi padre, pero como tú eres una rana, no podrá ser». Cuando se fue su marido, la rana le dijo a la criada, Mira, yo sé que cuando pasas delante de la puerta de mis cuñadas te llaman para reírse con las cosas que les cuentas de mí. Y sé que te preguntarán a dónde vas. Hoy les vas a decir que vas al matadero, porque tu señora la rana le está criando un perrito a su suegro, el rey, y le da de comer desperdicios del matadero. Así lo hizo la criada. Y también las cuñadas criaron a sus perros con desperdicios del matadero. Cuando los perros estuvieron criados, prepararon el viaje para ir a ver al padre. El día antes, cuando el pequeño llegó a su casa, le dijo a su mujer la rana: «Mis hermanos ya tienen los perritos, pero yo no tengo ninguno, y mañana vamos a ver a mi padre». Y entonces ella, cuando él se fue, montó en su gallo y se fue a la orilla del mar. Y allí comenzó a gritar: «¡Comadre sirena, comadre sirena!». «¿Qué quiere usted, comadre rana?». «Pues mire usted, mañana va mi marido con sus hermanos a ver a su padre. Y la última vez que estuvieron allí les encargó un perrito. Y mis cuñados han criado un perro con desperdicios del matadero, uno de esos que apestan a bicho muerto. Y yo, confiando en que usted me ayudaría, no he criado ninguno». Y entonces la sirena entró en el mar, le sacó una caja cerrada y le dijo: «Esta caja se la da usted a su marido cuando se vaya, pero dígale que no la abra hasta que llegue a palacio y se la entregue a su padre». La rana le dio las gracias, se despidió de ella y volvió a casa. Al otro día salieron de viaje y los hermanos llevaban los perros corriendo detrás de los caballos. Cuando se los dieron a su padre, a este no le gustaron mucho porque eran unos perros de campo sin educar que no servían para tener en casa. Pero después su hijo pequeño le entregó la caja y al abrirla el padre salió un precioso perro de agua, con un bonito collar de nácar y coral, que dejó maravillados a todos, al padre y a los hermanos. Estuvieron unos días allí con su padre, y cuando se fueron, el rey les dijo que la próxima vez que lo visitaran, le llevaran un traje. Cuando llegó a su casa, otra vez el pequeño dijo: «Mis hermanos le llevarán un traje a mi padre, pero como tú eres rana, yo no podré llevárselo». Y ella mandó a la criada: «Ve a casa de mis cuñadas y cuando te pregunten que a dónde vas, les dices que vas a casa del sastre, porque tu ama la rana le va a hacer un traje a su suegro con los restos de todas las telas que corte el sastre». Y las cuñadas mandaron hacer al sastre dos trajes con los recortes, como había dicho la rana. Y cuando estuvieron hechos, prepararon el viaje. El día antes, cuando el pequeño llegó a casa, le dijo a la rana: «Mañana vamos a ver a mi padre y mis hermanos ya tienen los trajes hechos». En cuanto él se marchó, ella montó en su gallo y se fue a la orilla del mar. Y cuando llegó allí, comenzó a gritar: «¡Comadre sirena, comadre sirena!». «¿Qué quiere usted, comadre rana?». «Pues mire usted, que mis cuñados llevan unos trajes a su padre de esos que cortan de tiras de todas las clases. Y yo, confiando en que usted me ayudaría, no he hecho ninguno». Entonces entró la sirena en el mar y le sacó una caja y le dijo: «Tome esta caja y désela a su marido, pero que no la abra hasta que no esté en presencia de su padre». Cuando llegaron al palacio y le entregaron al padre los trajes, no le gustaron porque parecían disfraces de carnaval. Cuando el pequeño le entregó la caja y la abrió, allí había un traje bordado en oro, que era una maravilla. El rey dijo: «Este sí que me gusta. La próxima vez que vengáis me traéis a vuestras mujeres, que quiero conocerlas». Estuvieron allí unos días con su padre, y cuando volvieron a casa, el pequeño le dijo a la rana: «Mi padre ha dicho que la próxima vez que vayamos le llevemos a nuestras mujeres, pero tú no vendrás». A la rana le dolió el desprecio de su marido, pero se aguantó la pobre y no dijo nada. El día en que su marido le dijo que al día siguiente iban a ver a su padre, montó en su gallo y se fue a la orilla del mar. Y cuando llegó, comenzó a gritar: «¡Comadre sirena, comadre sirena! ¿Qué quiere usted, comadre rana?». «Pues mire usted, que vengo a decirle que mañana mi marido se va a ver a su padre. Y van mis cuñadas, porque el padre se lo pidió. Pero él no me quiere llevar. Pues usted va. Aunque él no quiera llevarla, usted se sube al caballo con él. Si intentan descabalgarla dándole manotazos, salta y se le sube encima del sombrero o en el hombro, o se agarra la cola del caballo, haga lo que sea, pero no se caiga. Cuando llegue usted al palacio, da el salto más grande que pueda dar desde el caballo, y en cuanto ponga las patas en el suelo, se volverá usted una mujer muy hermosa, y le hará a su suegro la reverencia de saludo con más gracia que ninguna. Y cuando llegue la hora de comer y se siente a la mesa, se mete un bocadito de pan en la boca y el siguiente se lo echa usted a la falda. Cuando acabe de comer, se levanta usted y echa ese pan al suelo. Y el pan se convertirá en una camada de pollos. Con la gallina piando, que dará gusto verla. La rana le dio las gracias por todas las cosas que le había hecho y dicho. Y se despidió de su comadre la sirena para siempre, porque ya no la vería más. A la mañana siguiente, él se subió al caballo y ella detrás. Él comenzó a darle manotazos, y ella dio un salto y se le subió en el sombrero. Y él le dio otro manotazo, y ella le saltó al hombro. Y otro, y de un salto se agarró a la cola del caballo para no caerse. Las otras iban riéndose mucho de ella. Cuando llegaron al palacio, se bajaron las dos cuñadas y le hicieron la reverencia de saludo al rey. La rana dio un enorme salto desde el caballo y cuando puso las patas en el suelo, ya no era una rana, sino una bellísima mujer, y con mucha gracia le hizo la reverencia a su suegro. Cuando llegó la hora de comer, se sentó a la mesa, y un bocadito de pan se llevaba a la boca y otro bocadito de pan se lo echaba en la falda. Cuando acabaron de comer, se levantó y se sacudió la falda, y salió la camada de pollos con la gallina todos piando, que daba gusto verlos. Las cuñadas hicieron con el pan lo mismo que ella, y cuando se levantaron, dejaron todo el suelo lleno de pan, y las riñeron por sucias. El rey estaba encantado con su nuera la princesa rana, y con las cosas que hacía, y se daba cuenta de que no era como las otras. Así que nombró a su hijo pequeño y a su mujer herederos de la corona, y los otros se volvieron a casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Eso no lo ponía, pero quería decirlo. Me gustó mucho este cuento. Y es muy bueno para aprender español. Hay mucho vocabulario, muchos verbos, muchos detalles que tienes que entender bien para comprender la historia. Pero sobre todo, me gustó mucho este cuento porque encuentro en algunas de las frases, en las formas de contarlo, siento que podría ser mi abuela quien me está contando este cuento, porque cuando mi abuela me contaba historias o me cantaba canciones, lo hacía de esta misma forma, como esta señora de Cádiz, como una mujer andaluza, tal vez como cualquier abuela, tal vez como cualquier persona más mayor que ha vivido con estas historias y estos cuentos, que ha disfrutado con ellos. Y como siempre, espero que en el email me cuentes qué opinas de este cuento, cuál ha sido tu reflexión, qué piensas que pretende transmitirnos, cuál es la enseñanza, cuál es la moraleja o la idea que pretende dejarnos en la cabeza. Yo tengo mi respuesta muy clara, así que si compartes conmigo tu reflexión, tu opinión, te diré qué pienso yo. Espero que te haya gustado mucho. Espero que hayas disfrutado tanto como yo eligiendo y buscando el cuento que iba a contar esta semana. Y nos vemos, por supuestísimo y como siempre, en el próximo viaje. ¡Adiós!